Esto no es una historia de la ciudad. Esto es una explicación de por qué la historia ha sido así, precisamente porque decidimos vivir en ciudades. Y en la relación dialéctica entre las fuerzas que crean la ciudad y que se crean dentro de la ciudad con la historia, y en la forma que adopta la ciudad por esa evolución histórica, es donde está la explicación del libro, ¿no? Y donde está toda la trama del libro. Y eso me parece que es enciclopédico y apasionante, ¿no? Pero para explicar y para debatir, para dar ese hilo conductor y no extenderme 2 horas, voy a tener que prescindir voy a prescindir de lo que es toda la prehistoria, que son lecturas obligatorias y que recomiendo, la prehistoria y la ciudad de la zona de Egipto, de la zona de Mesopotamia, para acercarnos más a lo que pueden ser los ciclos históricos que más conocemos como Occidente, fundamentalmente Grecia, las polis griegas o la polis griega, Roma, la Edad Media, evidentemente, el Barroco, y acabar en el capitalismo y en el final de la megalópolis y la posición última de Mumford, y hacerlo lo más resumidamente posible, pero sin perder un sentido global de la exposición, ¿no? Pero no obstante, señalar también una cuestión. Para Mumford, el origen de la ciudad es una implosión, más que una explosión. La concentración de la fuerza del trabajo, sobre todo vinculada a las obras colosales, la necesidad de organizar ese trabajo a través de un poder centralizado, es el origen de esa ciudad, seguramente de la ordenación política que conlleva la ciudad y que la diferencia de la aldea. Hay que pensar, o yo pienso en el nomos de la tierra de Carl Schmitt, ¿no? Delimita sobre la tierra donde está el orden y establezco el orden político desde un poder centralizado. Allí es donde surgen esas fuerzas, que pueden ser positivas o que pueden ser negativas, sin caer en maniqueísmo, en la exposición de Mumford. La ciudadela contempla el templo, el palacio y la fortaleza, el ejército, el poder religioso, el poder absoluto de un rey, ¿no? Esas son las fuerzas junto con la guerra. Y esto para mí fue un descubrimiento en la lectura de Mumford. Tenemos la imagen quizás romántica del guerrero estepario, ¿no? Hasta incluso del cómic. La guerra es una creación de la ciudad y con una finalidad claramente depredadora del territorio, ¿no? Teniendo en cuenta esto y que esto está establecido ya en Egipto y en la zona de Babilonia, Grecia, lo que se desarrolla en el mar Jónico, en la zona de la Jonia, y de las islas del mar Egeo, ahí no nos vamos a encontrar ni con unos ríos que permitan una comunicación fluvial para estructurar el territorio de un posible imperio, ni con unas tierras de aluvión que exijan unas obras de regadío o de contención de las avenidas. Ni siquiera en Grecia nos vamos a encontrar con las murallas, esas obras que exigen un control del trabajo, ¿no? La condición de aislamiento de las islas es un elemento de defensa, y aunque pudiera haber una invasión, por la propia orografía del terreno, un pequeño número de soldados podía hacer frente a un ejército muy superior con ciertas garantías de éxito. Ahí están las Termópilas, o todos podemos pensar en las Termópilas, ¿no? Incluso esa forma de combatir en falange, en formación cerrada, da un concepto de valor distinto del valor de la época micénica que se canta por los poetas, ¿no? Porque en lugar de ser un valor que deriva de la acción, de la gesta, es el valor en mantener la formación. Esto, en lugar de remitir a un guerrero individual y a una casta aristocrática de guerreros, lo que remite es a los ciudadanos que luchan y que son iguales en la lucha. El honor o el descrédito cae sobre un conjunto. Unido esto a lo que digo de que no hay ya unas obras colosales que exijan una acumulación de fuerza de trabajo que se tiene que reglamentar por el poder político a través de una organización burocrática de funcionarios, es lo que nos da el sentido de la igualdad que va a regir la política de Grecia. Y cuando digo Grecia digo Atenas, y creo que Mumford, cuando dice Grecia y la época helénica, está hablando fundamentalmente de Atenas. Y advierte además que el griego o el ateniense siempre se consideró pobre, o por lo menos más cercano a la pobreza que a la opulencia, y eso es una condición que le iguala con el resto y que hace además muy difícil que nadie pueda ir pretender imponer un poder creyéndose superior, ¿no? Porque la imagen que podría dar la vida de las ciudades griegas, más que ser la de la época micénica, sería la de los trabajos y los días de Hesíodo. No es la poesía de Homero, es la de los trabajos y los días de Hesíodo, porque la vida griega y la cultura griega de alguna manera supuso un nivel o una elevación del nivel de vida de la aldea. Hay mucho en la cultura griega de esa cultura agrícola. En Grecia nunca hubo un exceso de riqueza que permitiera la acumulación por una casta sacerdotal. No hubo la idea del pan y circo, que es propia de Roma. Nadie se sintió en la tentación de divinizar al rey. No se magnificó el poder, los gobernantes gobernaban en base a la confianza. Y por otra parte también, como señala Manfort, Grecia nunca perdió totalmente el contacto con la granja. El camino que iba de Atenas al Pireo, al puerto del Pireo, estaba jalonado de granjas, de alquerías a las que se llegaba en una jornada, como se puede ver en los diálogos socráticos de Platón, que muchos de ellos los hacen andando y merendando en esas casas, ¿no? Ahora, a nivel urbanístico, esta que considera Manfort una de las cimas de la humanidad, estas ciudades se movieron a un nivel escasamente superior a lo que puede ser lo hediondo que atribuimos a la falsa imagen que nos hemos hecho de la ciudad medieval, según el autor, según Manfort, ¿no? Las casas eran humildes, las calles eran de escasamente un metro, callejones, nadie retiraba los desperdicios. De alguna manera no se llegó a una situación de peste o de pestilencia, pues porque las zanjas actuaban como estercoleros, porque el sol tenía una función antiséptica gracias al clima, porque los perros y los cerdos se alimentaban de esos desperdicios y porque siempre se mantuvo un cierto nivel de población gracias a la colonización, ¿no? En el momento en que una polis superaba un número determinado de habitantes, se formaba una nueva colonia. El número nunca se determinó, a pesar de que hubo teorizaciones, luego hablaremos de ello, ¿no? No hubo un número concreto, y en esas teorizaciones además jamás se consiguió, y esto es una de las causas de origen del fracaso de la polis, según Manfort jamás se llegó a obtener una espacialización de la identidad superior a la propia polis, lo que sí que consiguió, y explicaré en mi opinión, Roma, aunque a lo mejor a Manfort tampoco le gustará como lo hizo Roma, ¿no? Ahora, estamos hablando de las ciudades griegas y creo que lo más importante, y aún no lo hemos comentado, es el ágora, lo que define a estas ciudades, ¿no? El ágora es, en principio, el espacio público donde se realiza la función legislativa y política y la función comercial. En el ágora, el griego compra, cambia impresiones, se entera de lo que es la vida pública. Pero el ágora no solamente es esta función urbanística, que aún hay un vestigio en nuestra cultura mediterránea, son nuestros mercados, nuestros tocos, ¿no? Lo importante del ágora es que es el núcleo de la nueva forma de organización política, que es sustancialmente distinta a todo lo que ha existido anteriormente. Porque en este ágora surge por primera vez el logos, la razón. Manfort considera que el ágora tiene un origen campesino. Yo me atrevo también a matizar un poco la idea, y confieso que por influencia de la obra de Marsal de Tiene, es cierto que es fácil imaginar que en una aldea los ancianos se reunieran para resolver cuestiones que afectaban a toda la comunidad, incluso para discutir la indemnización que tenía que pagar el homicida a la familia de la víctima. Esto está en nuestra cultura todavía, de alguna manera. Esos ancianos se reunían en lugares sagrados, en torno al roble, y ahí toda la esotérica de la sacralidad del árbol, luego en el atrio de la iglesia, una vez que el cristianismo se impone, ¿no? Pero a mí me parece que lo que define fundamentalmente el ágora ateniense es eso, la necesidad de un discurso, del establecimiento de un discurso racional para intentar llevar al otro a la acción, para convencer al otro a la acción. En todas las comunidades antiguas hay asambleas y hay eclesias, ¿no? Y en el cine podemos ver cómo discuten sobre la guerra o la paz una tribu de indios, pero el estratega que en Atenas tuviera que plantear un plan, aparte de que pudiera utilizar métodos teatrales, lo que tenía que hacer es un discurso que convocara la razón crítica del resto de los atenienses para aprobar o desechar ese plan, ¿no? Y eso es nuevo, y eso, y aquí es donde digo que me parece muy interesante la opinión de Marsal de Tiene, tiene mucho que ver con la guerra, que hemos hablado también como origen de la ciudad. El ejército es el pueblo en guerra, y el pueblo, una vez que ha acabado la batalla, se reúne para discutir cómo se reparte el botín. En esta tesis, la imagen de los saqueos alrededor de las naves, discutiendo el reparto de Bretina, Agamenón discutiendo con Aquiles quién se queda con Briseida, es la primera imagen de la protoágora, ¿no? El ciudadano que pelea adquiere el derecho a hablar en la asamblea, y al hablar en la asamblea tiene que articular una razón, o tiene que argumentar, y tiene que ser hábil también en el uso de la palabra. Y la asamblea redonda es la simbolización de la isonomía, la igualdad, todos son iguales en ese momento al discutir. Pero también en el guerrero, según esta tesis, estaría el origen del logos, de la verdad. ¿Por qué? Lo decía antes, porque el guerrero adquiere honor por la gesta, por la hazaña, y se hace memorable en la medida en que trasciende la historia porque es conservado en la memoria. Eso obliga a que esa hazaña sea repetida, y en una cultura oral eso exige también la aparición del bardo, del poeta que cuente esa hazaña. Pero para que tenga verdaderamente el caudós, el honor, el poeta, el bardo, tiene que tener la virtud de decir la verdad, no puede mentir, porque si miente pone en duda el honor del guerrero. La leté, la virtud, la obligación de decir la verdad, estaría en ese origen también de la necesidad de una verdad que luego extrae la filosofía de la poesía. Y tenemos los dos elementos constitutivos de la polis griega: isonomía, igualdad, logos, búsqueda de una verdad, una koiné en la verdad, el logon koinon, ¿no? La inteligencia común que nos permite, ver las cosas de un determinado modo. Esto es lo que me parece que sería fundamental en la definición de la agora. Manfort ve también en el agora otro de los orígenes del porqué, como forma política, la polis no puede trascender históricamente, y lo localiza en la falsedad que hay de la unión entre la actividad político-legislativa y la actividad comercial. Mientras que la actividad político-legislativa de la vida pública sí que encarna la virtud del ciudadano, el ateniense, el griego, ya hemos dicho que se vistió de ese ropaje de pobreza digna y entendió que la actividad que se centraba en la obtención del beneficio por el beneficio y de la riqueza en exceso era una actividad indigna, con lo cual dejó que el comercio lo realizaran los extranjeros. Esta dicotomía se hace tanto más insostenible cuanto más importancia adquiere dentro de la vida de la polis el comercio, por la revolución que supone la acuñación de la moneda y lo que son las mejoras en la navegación. De alguna manera se excluye de la actividad política a los extranjeros, que son los comerciantes. Y esto tiene una consecuencia que comentaba antes, nunca la había oído y me parece originalísima, y la señala Manfort, y es que esta actitud del ateniense impide que el saber de la actividad comercial pase a la paideia, al sistema educativo griego, con lo cual tampoco se trasladan a la tradición política ni a la praxis política principios como la equidad o la reciprocidad, la idea de que en toda transacción cada una de las partes tiene que tener la sensación de que ha conseguido su interés, ¿no? Entonces, ¿la consecuencia cuál es? Que después de las guerras del Peloponeso, cuando Atenas adquiere la hegemonía, es incapaz de establecer ninguna relación justa con el resto de las ciudades. Y el ejemplo que cita Monfort, que es muy conocido, es cuando Pericles, a través de un plan de obra pública, intenta dar liquidez a la economía de la ciudad, lo financia con el tesoro de Delfos, que siempre había sido una propiedad no de las polis, sino de todo el Hélade, ¿no? Y es la ruptura de alguna manera del Hélade, ¿no? Excluir de la actividad política, de la responsabilidad política, en esa especie de casticismo aristocrático a quienes estaban protagonizando la transformación en una economía financiera de lo que había sido una economía agrícola y artesanal, es la otra causa, junto a la que hemos comentado, de no ser capaces de espacializar una organización política fuera de los términos de la ciudad, y además de una ciudad pequeña, lo que estaría en ese origen. Pero además, bueno, antes de eso habría un tercer motivo que tiene que ver con lo que también me gustaría también destacar, y muy resumidamente, la idea de Manfort que se podría titular con el título muy bonito y muy expresivo que él utiliza en uno de sus epígrafes, la ciudad encarnada, para decir una cosa, ¿no? Que en la polis es más importante el contenido que el continente. Como hemos dicho, salvo la ciudad helenística, que no le gusta nada, que es la que vendrá después de Aristóteles y con Alejandro Magno, esa polis, en realidad la polis tangible es caótica, tiene excrescencias, tiene errores, muchos errores, ¿no? La pregunta entonces es si la elevación del espíritu que supone Grecia, si la claridad en la exposición racional, si las formas, dice muy expresivamente, si las formas de Fidias o de Praxíteles se elevaron en realidad sobre un montón de corrales, de tiendas, tenderetes, y la contestación que se da es que se vivió en esa época la gran paradoja de que era mucho más importante el contenido de la ciudad que el continente. La ciudad de Sófocles, de Tucídides, de Temístocles, es la verdadera ciudad, porque lo que aportó Grecia en realidad no fue una ciudad formal, fue un nuevo ciudadano libre, ¿no? Nunca antes ha habido tanta una actividad cívica tan intensa como la del ateniense. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que cuando hablábamos de la igualdad, el sentido del ateniense de la isonomía, de la igualdad, es completamente distinto al nuestro. Nosotros decimos que cualquiera puede llegar a la más alta magistratura del Estado porque no se puede hacer una ley que lo prohíba, pero luego introducimos el criterio de la excedencia, de la meritocracia, cualquier otro, ¿no? Para el ateniense no, el ateniense incluso por turnos rotaban en los cargos y en las dignidades, y eso es una forma de vivir la democracia completamente, completamente distinta. Pero además es que la vida cívica no solamente se agotaba en la vida política, ¿no?, sino que participaba en el teatro, participaba en las obras corales, participaba en las procesiones. Es decir, la vida ciudadana era algo vívido, no era una experiencia aprendida teóricamente, sino que se vivía directamente, ¿no? Pero el último de los elementos que Manfort cita como posible declive de la polis es la deificación de la institución. Una deificación de la institución que considera que procede de la división que hace la filosofía griega entre una sabiduría humanista y una sabiduría natural, ¿no? La posibilidad de explicar al hombre autónomamente y al margen del cosmos que le rodea hace que pierda el saber orgánico que tenía en la antigüedad de la naturaleza, o el conocimiento de la naturaleza. Y esto es lo que puede llevar al fracaso de la polis. Y el caso es que Manfort sitúa este fracaso sobre todo en la figura de Platón, y dice expresamente que odia a Platón tanto como lo ama, ¿no? Y es cierto que Platón en la República y en las leyes, los planteamientos que hace de la calópolis, de la ciudad perfecta, pues pueden ser muy radicales, ¿no? Pero a mí, y esto es una observación personal y no sé hasta qué punto pretenciosa, me parece que es un tanto injusto. Y es injusto porque Manfort olvida una cuestión importante, lo que le pasa a Sócrates. A Sócrates, como sabemos todos, la polis le obliga a beber la cicuta, y Sócrates acepta la cicuta porque entiende que fuera de la vida pública no hay una vida que sea digna de ser vivida. Esto en realidad nos planteó una quiebra que todavía está en el pensamiento. Es que el filósofo se va de la ciudad, huye de la ciudad porque ya no le tiene nada que enseñar a la ciudad, y además la razón política de la ciudad no tiene nada que ver ya con la razón del filósofo. O bueno, si Manfort llega a decir que a Grecia hay que juzgarla por la aspiración de construir una ciudad ideal más que por el fracaso de conseguirla, o por no haber conseguido establecer una comunidad vecinal que incorporara los valores de las personalidades que ha señalado, Temístocles, Sófocles, etcétera, etcétera, me parece que es injusto que no tenga en cuenta que Platón es la víctima de esa incompetencia, ¿no? Pues claro, lo que Platón ve en realidad es que la doxa, la opinión de Sócrates no convence a nadie. Hay que tener en cuenta una cosa también. Cuando decía que había habido una ruptura, o para Manfort hay una ruptura entre el saber humanista y el saber natural, cita a Sócrates de Fidias, cuando Sócrates dice que él no puede aprender nada de las estrellas, ni de las piedras, ni de las plantas, ¿no? Que todo lo que puede aprender está en la ciudad y está en el hombre. A mí me parece que lo que matizaría Manfort es que lo que Sócrates quiere decir no es que esa naturaleza no sea digna de ser objeto de cognición, sino que lo que le importa a él es eso como objeto de la opinión del otro. La opinión, la doxa, es lo fundamental en Sócrates. El conócete a ti mismo, socrático, no es sino la condición de posibilidad de que yo te pueda conocer. Dime qué piensas de una cosa, cómo ves esto, y establezcamos el diálogo y creamos ese espacio público, ¿no? Entonces la opinión es la esencia de esa ágora, ¿no? Bueno, pues esa opinión de Sócrates es Platón quien ve, como no convence al demos que le condena, ¿no? En el elogio, bueno, no nos vamos a alargar, es terrible las páginas del discurso en este sentido de Sócrates, cuando dice que no sabe si el Sócrates real es él o el del acusador, ¿no? Y además dicen que, bueno, que va a intentar convencer al pueblo, pero ya ha sido advertido que como es hábil en el hablar, en el argumentar, seguramente es mentiroso. Esto es toda la negación del logos y la negación del ágora. Entonces no es de extrañar, por eso digo, que Platón exija un conocimiento radical de la esencia de las cosas, y que cuando se plantee la ciudad, se plantee también una polis radical y esencial, aunque sea a costa de matar todo lo vivo, ¿no? Por lo que se refiere a la ciudad helenística, Manfort, como digo, la cita, pero le quita o le resta importancia en la medida en que, como dice muy gráficamente, los edificios vienen a sustituir a las personas. Será así la ciudad hermosa, será la ciudad bella, será la ciudad que cierra y ordena el ágora, la ciudad de Hipodamo, del Damero, que veremos luego, pero ya no tiene esa vida cívica que había conseguido la polis griega. Y por lo que se refiere a Roma, pues hombre, muy resumidamente, porque me he alargado bastante y me estoy alargando excesivamente, para explicar a Roma yo distinguiría claramente, en la posición de Manfort distinguiría entre algo que él cita de alguna manera, la Roma urbe, la Roma ciudad concreta y la Roma orbe o la Roma mundo, ¿no? Teniendo en cuenta que la Roma mundo, esa Roma orbe, es urbana, porque el modelo cultural o el modelo de vida urbano es el que define lo que nosotros entendemos como cultura romana, aunque la población no habite en las ciudades, ¿no? En este sentido, la opinión de Manfort es tiene cierta positividad sobre Roma. Roma se caracterizaría por ese proceso de fundación de nuevas ciudades, unas ciudades que heredarían la disposición también en Damero del campamento romano con el Cardo y el Decumanus. En la intersección se sitúa el foro, ya es una simplicidad, ¿no? Es muy simple, una estructura muy simple, ¿no? Manfort señala y le sorprende cómo, siendo tan pragmáticos los romanos y habiendo sido capaces de establecer y de ejecutar un sistema de infraestructuras a través de las calzadas muy importante, sin embargo no aportan ninguna idea para resolver el problema de la confluencia del tráfico entre las ciudades con el tráfico interno de la ciudad. Mantienen obstinadamente el sistema del Damero sin ninguna solución urbanística, y eso que tanto en Roma ciudad como en las capitales o en las principales provincias del imperio hubo verdaderos problemas de congestión. Algunas ordenanzas podrían recordar a las medidas más radicales de la planificación del tráfico actual. Se prohibió el tráfico por el día, con lo cual las ruedas de hierro en las losas del pavimento no había quien pudiera dormir en Roma, teniendo en cuenta los pocos ciudadanos trabajadores que la opinión de Manfort habría en Roma, porque consideraba que habría pocos, ¿no? Por razones políticas y sociales, que luego ligeramente citaré, considera que hay una incapacidad de Roma de aplicar los conocimientos técnicos a soluciones urbanísticas. En la ciudad de Roma se puede llegar a coger un agua de calidad en una captación muy lejana construyendo un gran acueducto, pero luego no hay ninguna solución para el abastecimiento domiciliario, o hacen una cloaca que todavía se puede utilizar, con lo cual el plazo de amortización de esa obra pública es un récord, porque todavía se está amortizando, pero luego funcionan con el agua, ¿no? Tirando el agua, ¿no? Esto luego diré por qué creo que Manfort considera que es un error de Roma, y sobre todo tiene una razón fundamentalmente política, ¿no? Manfort considera que no hay conocimientos arqueológicos ni históricos como para establecer una clasificación digna de ser creída de las ciudades en virtud de la función urbanística que pudieran desempeñar, ¿no? Pero entiende que las mejores ciudades romanas se podrían localizar en el norte de África y en el Asia Menor, porque tienen la doble condición de ciudades fronterizas y ciudades comerciales, con lo cual están abiertas a la influencia de otras culturas. En estas ciudades aparece como gran innovación urbanística la calle comercial aporticada con la fachada abierta, lo que cuando luego en Venecia se descubra el vidrio será el escaparate, y esa calle viene a cumplir una función urbanística parecida también al ágora, de intercambio de vida ciudadana. En estas ciudades también aparece por primera vez la iluminación, lo que supone una revolución en los hábitos de vida de la ciudad y además una primera alteración artificial de la jornada laboral. Y en Roma y en estas ciudades romanas del imperio también aparece por primera vez los parques como equipamiento comunitario. Hasta la época imperial estos parques formaban parte de las villas del patriciado, pero por la propia naturaleza de la política romana, para comprar voluntades, para conseguir votos, los patricios donaban al pueblo o lo dejaban en herencia estos parques, que se incorporaron a la red pública y que se hacen equipamiento comunitario y se incorporan también en ese sentido a la historia del urbanismo. Pero si por este lado de la creación de nuevas ciudades, que por otra parte coincide con el proceso de New Towns que estaba viviendo en los años 60 también Manfort, ¿Ve alguna virtud en Roma? Por lo que se refiere a la Roma ciudad, es que no hay Manfort no encuentra la más mínima virtud, ¿no? La ciudad que pudieron pensar, dice, personas o personalidades como Escipión o como Cicerón, no nació nunca, y Roma se traicionó a sí misma. Para Manfort, Roma es una ciudad revestida de mármol, pero habitada por unos soldados veteranos tan crueles como depredadores fueron cuando estaban en activo, por una chusma de proletarios ociosos que solamente se consolaba viendo cómo otros más desgraciados que ellos eran muertos y torturados en el circo, y por un patriciado con una vida absolutamente vacua y vana. No, Roma, dice, la realidad de Roma no es la cloaca máxima, la realidad de Roma son las simas donde se arrojaban los cuerpos de los asesinados, los cadáveres de los animales descarretados, etcétera, etcétera. En nada, en ningún elemento arquitectónico, ni en la cúpula, ni en el arco, ve un signo, en mi opinión, yo estoy hablando ya también de una opinión sobre Manfort, un mínimo signo de medida de canon clásico, ¿no? Incluso los baños públicos, que es la gran novedad, ¿no? Y que además ha dejado unos edificios soberbios, ¿no? Bueno, pues dice que son lugares propensos a la orgía y a la promiscuidad sexual, ¿no? Bueno, con esto, hay un apartado, para los que la hayáis leído, para los que ya leáis, en que creo que es que no exagero al decir hasta qué punto Manfort tiene un juicio crítico. Es el apartado de muerte en la tarde, ¿no? A mí me ha dado la sensación a veces de estar, bueno, pues en una película de estas de Ben-Hur, o bueno, los romanos ahitos de sangre y en las orgías, etcétera, etcétera. Yo tengo que decir que a lo mejor es una deformación mía, no puedo coincidir con la opinión de Manfort, ¿no? No voy a contar mi biografía personal o lo que me pudieron enseñar cuando estudié Derecho Romano, pero por ejemplo en lo que se refiere a la esclavitud, y un esclavo, un preceptor griego era un artículo de lujo. Y la mayoría de los romanos, la esclavitud era algo propio de la antigüedad. Para la mayoría de los romanos, como decía mi profesor, mi catedrático, el esclavo era como para nuestros abuelos una caballería o para nuestros padres el coche utilitario, y nadie se dedicaba a darle hachazos a la caballería, ¿no? No hay que hacer demasiada truculencia. Es cierto que el esclavo en la obra pública, en la mina, etcétera, etcétera, pudo, efectivamente, llevó la vida que llevó, pero es que los trabajadores que construyeron el ferrocarril en las rocosas, los chinos, no llevaron una vida mucho mejor. Juzgar a Roma solamente por eso, ¿no? Me parece que no es justo, e incluso se podría decir que no tiene rigor. Y es una opinión personal, para discutir si queremos discutir, creo que hay un aticismo muy anglosajón. La cultura anglosajona ve el canon en Grecia, en Atenas, de tal manera que lo romano, y por extensión las culturas romances, siempre las ha visto como un declive, como una decadencia. En cualquier caso, y lo comentaba un día con David, me parece raro que en ningún momento hable de Roma como la creadora del derecho. Y Roma se explica por la creación de un derecho, y el derecho es el producto, el orden político, y el derecho, como hemos comentado, es un producto típicamente urbano, ¿no? Se tenga la opinión que se tenga sobre el derecho romano como corpus científico, es uno de los intentos más importantes de insertar en un sistema normativo y en un entramado de instituciones valores como la equidad o la justicia, todo eso que había creado la idealidad griega que a Manfort tanto le importa, y que sin embargo dice que fracasa al intentar llevarla a la práctica, ¿no? Eso es también Roma, y me parece que hay una opinión bastante discutible. De todas formas, y acabo porque lo he citado antes al hablar de Grecia, ese cierto prejuicio que puede tener sobre Roma, esa idea de que la política de Roma se define por la división entre las ciudades para que nadie le pudiera hacer sombra a Roma, creo que le impide ver algo que Hannah Arendt dice que es la mayor aportación de Roma a la tradición política occidental, y tiene que ver con lo que decía, la posibilidad de crear una espacialización simbólica de la pertenencia. Cuando habla de las ciudades, del proceso de fundación de las ciudades, dice que es igual que fabricar salchichas. Uno ha visto una y las ha visto todas. Todas las ciudades de las provincias romanas eran más o menos, tenían unos equipamientos y tal. Y sin embargo se extraña de que el patriciado urbano las despreciara, y lo compara con la actitud snob de los habitantes de Londres, que no querían abandonar la city para vivir en las New Towns. Yo creo que en realidad Manfort aquí no percibe una cuestión. Cuando decíamos que el griego se marchaba de su ciudad y formaba una colonia, mantenía un sustrato cultural, pero creaba una nueva comunidad política. Ya no tenía nada que ver. Un habitante de Rosas ya no era un ateniense. Sin embargo, el romano nunca se sintió obligado a crear otra Roma. Él mantenía el vínculo, y es una tradición etrusca, mantenía el vínculo con los manes, los penates de su hogar, y no se sentía. Incluso su cronología y el tiempo es desde la fundación de la ciudad, Azurbe Condita. Entonces, la cuestión está ahí. Por mucho que a veces digamos que era riojano Quintiliano, aragonés Marcial o sevillano Séneca, en realidad ellos siempre se sintieron tan romanos como un habitante del Aventino o del Quirinal. Y esa idea de pertenencia superior es lo que crea nuestra idea moderna de la pertenencia más allá del entorno urbano. Es la idea, al fin y al cabo, del imperio que llegará con Caracalla, ¿no? El no ver esto es lo que creo que hace que Manfort enfoque mucho la idea de Roma en la división de las otras ciudades, pero también en la uniformización, en la hegemonía, en el crear en el Mediterráneo no un pluriverso, sino un universo uniformista. Y seguramente también por eso es por lo que acaba el apartado con una imprecación que a mí me parece un poco truculenta, con esa exclamación de ven verdugo, venid buitres, ¿no? Sin embargo, entiendo que la transición a la Edad Media es menos truculenta que eso, ¿no? Por poner la comparación, algún historiador moderno ha hablado de esa transición remitiéndose al poema de Cavafis de Esperando a los bárbaros, porque los bárbaros de alguna manera fueron también, y en alguna medida fueron, una solución, ¿no? Y con esto entraría a exponer, resumiendo, porque lo que Manfort entiende también de la Edad Media. Y, hombre, una aclaración también previa. La Edad Media son 1000 años, es absolutamente difícil reducirla a unas categorías unitarias, ¿no? No es lo mismo hablar del 400, del 500, que de 1100 o de 1200 o de 1300, y se hace. Pero bueno, para intentar explicar lo que piensa Manfort de esta época, partiría de decir que no admite la tesis también de Henri de Pirene. La tesis de que la Edad Media empieza realmente con la presencia del Islam en el Mediterráneo y la ruptura de relaciones entre Oriente y Occidente, ¿no? Cuando cita a Pirene, incluso es para ponerse en una situación totalmente o radicalmente distinta a la suya. Pero sí que los dos parten de una situación idéntica. Y es el hecho de que todo el periodo de la Alta Edad Media, o durante todo el periodo de la Alta Edad Media, con la excepción de lo que pueda ser el periodo carolingio, de Carlomagno y de Ludovico Pío, además, durante todo ese periodo Europa está sometida a la presión de unos pueblos bárbaros que entonces se incorporan a la historia europea. Y no solamente son los bárbaros que acaban con el Imperio Romano, estoy hablando también del Islam por el sur, de los normandos por el norte y de los magiares y los eslavos por el este. Durante toda esa época y hasta el año 1000, Europa queda reducida a la mínima expresión territorial que ha tenido nunca en la historia. Nosotros, como estamos muy acostumbrados a estudiar la Reconquista, aquí no somos conscientes de un detalle. Para muchos historiadores europeos esta es la época de las invasiones. La conocen como la época de las invasiones. Y de hecho la recristianización de Europa en esta época se realiza gracias a los monjes irlandeses, que desde la zona más ultraperiférica de Roma tiene que volver otra vez el Evangelio a una Europa que suponía que era cristiana desde Constantino el Grande. No, en este entorno de enclaustramiento de Europa es donde Manfort de alguna manera ve el entorno ideal para que surja la comunidad que da lugar a la ciudad medieval o al modelo de ciudad medieval que a él le parece, por supuesto, egregio, o sea, una de las cimas de la evolución histórica de la ciudad, ¿no? Y el primer elemento que tiene incidencia en la formación de esa comunidad es la religión cristiana. Ideas como la ciudad celestial y la comunión de los santos que revolucionan el concepto de la vecindad, ¿no? Y el elemento que hace la transición a esa nueva ciudad medieval va a ser el monasterio. De alguna manera, y paradójicamente, Manfort considera que la ciudad se salva gracias a los que huyen de la ciudad, pero en lugar de volver a un modo de vida rural, lo que crean es una nueva comunidad de convivencia, la comunidad monacal, ¿no? Además, el monasterio luego se va a convertir también en un instrumento histórico de ocupación del territorio y de ordenación del territorio, ¿no? Pero a Manfort lo que le importa es esa comunidad monástica, los miembros que la integran, la organización que tienen, porque considera que de alguna manera es una nueva ciudadela, un baluarte religioso en el que se fraguan ideales como la rigurosidad, el orden, el trabajo, la honestidad, que son valores que se incorporan a lo largo de los 1000 años siguientes a la comunidad de la ciudad, ¿no? A través de técnicas y a través de aptitudes, el horario de trabajo estructural, la contabilidad de doble entrada, el reloj, etcétera, todo eso procede de esa comunidad monástica y de la vida monástica. El otro elemento que confluye para la formación del modelo de ciudad medieval es el burgo, la pequeña ciudad que surge además por necesidades de defensa. No solamente son las invasiones, el propio sistema feudal es violento por definición. La necesidad de la gente de protegerse le lleva a agruparse alrededor de los castillos del monasterio y a protegerse con una muralla, por precaria que la muralla sea, ¿no? Estas comunidades son muy pequeñas, son pequeñas, y tienen un compromiso de trabajo en común y de defensa mutua que las va a definir después, ¿no? Y aquí es donde digo que Manfort ocupa una posición distinta a Henri de Pinen, ¿no? Henri de Pinen, ya hemos dicho, se cierra el Mediterráneo, no hay relaciones comerciales hasta el año 1000 y las cruzadas, que se vuelven a restablecer esas rutas comerciales, las ciudades están en declive y prosperarán las que estén precisamente en esas rutas comerciales que atraviesan Europa. Lo que Manfort critica al historiador belga es que, de alguna manera, considera que si no hay comerciantes no hay ciudad y que la función comercial es la ciudad, equivoca la función con lo que es la ciudad. Para que haya comercio, para que pudiera haber comercio, es preciso que estas pequeñas ciudades primero produjeran o tuvieran una acumulación de producción que les permitiera el intercambio y una acumulación de capital para poder comerciar, con lo cual la posición es inversa. Tiene que haber primero esa evolución antes que se pueda restablecer la ruta comercial. Pero en cualquier caso, el elemento fundamental es el mercado. Lo que ocurre es un mercado local que se mueve a un nivel escasamente superior al de la economía de trueque, pero que tiene la virtud de dinamizar un territorio, de estructurar ese territorio, porque es necesario poner en marcha las comunicaciones, y que de alguna manera establece un modo de producción que ya no es estrictamente rural, que empieza a ser otra vez urbano. Estos burgos, además, implican la necesidad de utilizar puentes, el pontazgo, el portazgo, los molinos, que son exenciones, con lo cual los señores feudales ven en el proceso de creación de ciudades una fuente de riqueza más segura y más lucrativa que la propia guerra, ¿no? Monfort señala, y quizás porque el materialismo histórico nos ha llevado a ver la Edad Media como la confrontación entre burguesía y nobleza, dirigida a veces por el rey, etcétera, etcétera, no, señala eso, que nos hemos olvidado de hasta qué punto la nobleza participó en ese proceso de formación de las ciudades. Ahora, la evolución de estos burgos va acompañada también de un cambio demográfico que deriva de que se ponen en producción nuevas tierras arables y además se les aplica la tecnología fundamentalmente hidráulica que se había creado en los monasterios. El exceso de producción agrícola crea un excedente de mano de obra que va a las ciudades, y Manfort señala que justamente teniendo en cuenta que en la aldea y desde el neolítico lo que había garantizado era la seguridad por la rutina de lo que supone la sucesión de los trabajos y los días, el sector de población que acude a estas ciudades es precisamente el más emprendedor, el más capaz, el más inteligente, ¿no? Bueno, yo entiendo que aquí hay una visión también de un hijo de colonos americanos, también lo podemos comentar después. Raymond Williams, otro autor, estudiando una situación parecida, que luego hablamos del capitalismo también, de un proceso a las ciudades, señala cómo él nunca vio tampoco en el mundo agrícola ese perfil del sumiso o del remiso, ¿no? Que también del agricultor o del hombre de la cultura rural, que también protagonizó sublevaciones y que desde luego no se compadece con esa imagen que a veces se hace desde la ciudad. Pero sí que es cierto que este perfil del que va a la ciudad es el que puede romper los lazos feudales y los lazos familiares, los vínculos de sangre y tierra para crear unas relaciones de libre asociación que son las que están en la base de la relación de vecindad dentro de la ciudad. La cooperación, la libre asociación, lo que hemos dicho que era ese comunismo sin Estado, ese socialismo autogestionario. Si además a eso se añade que en el mundo laboral se actúa a través del gremio, las tres cosas lo que dan es la corporación o la comunidad local que se personifica en la corporación. Y es la corporación la que además hace el pacto jurídico con el señor feudal, con el, que crea precisamente el fuero, ¿no? Y esto a Montfort le da especial importancia, porque a diferencia de lo que ocurre con la aristocracia o de lo que ocurre con el clero, el burgués va a saber siempre que su posición en la sociedad, su estatuto, tiene una base contractual, tiene una base jurídica. Y aquí es donde Montfort localiza el origen de todas las teorías naturalistas que ven en la figura del contrato el origen de la sociedad y en el Estado, y empiezan a calificar el Estado como una corporación. Pero en cualquier caso, el fuero lo que crea es el derecho, da los derechos al ciudadano y sobre todo le da una jurisdicción. El poderse juzgar a sí mismo le emancipa del señor feudal, y entre esos derechos tiene una importancia revolucionaria el derecho a armarse que obtienen las ciudades fronterizas, que tienen una función de defensa. Y este derecho, en el que Montfort ve acaso el origen de la segunda enmienda de la Constitución americana, es importante porque permite la creación de las milicias urbanas, que van a vencer a los ejércitos feudales antes incluso de la invención de la pólvora, ¿no? Pero en definitiva, lo que le importa destacar es que esta comunidad que se crea en estos burgos se asienta en una economía no competitiva, en una economía de protección. Son verdaderas comunas. Pero además, estas comunas aceptan el predominio de la Iglesia, ¿no? La vida en la Edad Media para Montfort se estructura a través de la, o alrededor de la parroquia y de la religión, ¿no? Incluso define la ciudad, o se dice que se puede definir la ciudad medieval como una estructura social seriamente comprometida con la realización de un ideal de vida cristiano, ¿no? La aceptación del dolor, el deber de socorro, dan lugar a que tengan que aparecer instituciones que nunca habían existido antes en la historia del urbanismo. El hospital y el sanatorio se trasladan del monasterio a la ciudad, ya no se vinculan al peregrino, sino que pueden ser utilizados por todos los habitantes de la ciudad, y además están asistidos por personas que no rehuyen lo repulsivo que pueda tener la enfermedad o las operaciones quirúrgicas de aquella época. Aparecen también en los asilos para los mayores, los hospicios para los huérfanos e incluso las instituciones que se encargan de los niños abandonados, ¿no? Todo lo que hace actualmente el Estado territorial, dice Montfort, ¿no?, ya lo hizo la ciudad medieval, pero además a una escala más humana, ¿no? Por otra parte, la Iglesia católica exporta a toda la sociedad vivencias y prácticas que son del monasterio, como la oración, la reflexión, la meditación, y estas nuevas experiencias espirituales se trasladan incluso o se traducen incluso en exigencias de la vivienda. Aparece por primera vez el concepto de habitación como una celda secularizada, ¿no? El espacio de la subjetividad, de la meditación, de la reflexión. Como dice, una casa sin celdas, sin habitaciones, no pasa de ser un cuartel. E incluso comenta, ¿no?, con cierto sarcasmo, ¿no?, que el declive que podemos estar viviendo se mide mejor que por cualquier otro hecho, por la circunstancia de que para buscar la intimidad ya no tengamos más que el retrete, ¿no? Pero de tal forma, si comparamos esto con lo que hemos dicho sobre Sócrates y que la vida pública era la única digna de ser vivida, podemos entender qué revolución se está planteando ya en el individuo, en el concepto del individuo y en el concepto del yo. Y eso va a eclosionar después, entiendo yo, en la época moderna. Hay un libro muy, muy interesante de Teodorov ahora, El elogio del individuo, que guarda además una cierta relación con El otoño de la Edad Media de Huizinga, que estudia el retrato y esta situación precisamente, el origen de o el desarrollo de esta subjetividad, ¿no? Extendernos en la crítica que yo haría de la visión de la Edad Media, pues si queremos lo abordamos después. Simplemente decir que ya no es que yo crea que sea solamente herencia del anarquismo. A mí me ha recordado mucho una obra de un poeta romántico, Novalis, Europa o la Cristiandad, esta imagen, ¿no?, de una Edad Media, una sociedad medieval estructurada en corporaciones de base asociativa, libre y con la conflictividad social neutralizada por el magisterio de la Iglesia, ¿no? Y la sensación de la pérdida de esa estabilidad en la Edad Moderna y por la pérdida también de la tradición cristiana, ¿no? Y es una idea que es más renuente, o más recurrente, perdón, de lo que al principio pudiera pensar. Pensemos, por ejemplo, como hasta hace poco, cuando se planteó la posibilidad de una constitución europea, varios cardenales y algún obispo dijo que se tenía que recoger explícitamente el cristianismo como un elemento esencial de esa posible cohesión y unidad política, ¿no? Que no está en absoluto abandonada del todo, ¿no? Yo, y lo digo, claro, desde una posición distinta, Europa creo que empieza a configurarse tal como nosotros la vemos cuando deja de verse como una comunidad de creyentes bajo la égida del Papa y con la función protectora del emperador, ¿no? Cierto que las diferencias ideológicas, etcétera, etcétera, crean una época de crisis, de convulsiones sociales, pero es también eso la condición de posibilidad de que se establezcan las regulaciones para que pueda convivir lo que es diferente y se garantice también esa libertad del yo. Resumidamente, el yo que sabe quién es, el yo de Spinoza, el yo de Hobbes, el yo de Locke, a mí me parece que están más en la época moderna que en el medievo, pero son las diferencias de visión a las que me comentaba. En cualquier caso, independientemente de eso, las páginas es maravilloso. O sea, hay una idea que a mí me ha parecido interesantísima, y es el plano orgánico, el obligarte a repensar lo que tendrías o lo que yo entendía por planeamiento desde el plano orgánico de la Edad Media, ¿no? Filosóficamente, el planeamiento, yo siempre he visto el planeamiento como la maximización de la racionalidad, ¿no? Y hay arquitectos, igual que la obra ya tiene una vida en el proyecto y está completamente prefigurada, con lo cual de alguna manera tiene una realidad, el plan prefigura completamente una ciudad. Y esto coincide con la filosofía kantiana, ¿no? Cuando Kant se pregunta en un momento determinado, hablando de la filosofía de la historia, si es posible una historia profética. Si se puede decir a priorísticamente qué es lo que necesariamente va a pasar, se contesta que sí. Pero siempre que el profeta haga en el presente o establezca los hechos que hagan que el futuro sea tal como lo ha profetizado. Yo puedo adivinar el futuro si predetermino el futuro desde la acción del presente, ¿no? Este es el planeamiento económico, este es el planeamiento urbanístico, ¿no? Y está identificado con una cierta idea de racionalidad. Sin embargo, como muy bien dice Manfort, el plano orgánico de la Edad Media en absoluto excluye ni las decisiones racionales ni el racionalismo. La única diferencia es que no parte de un objeto prefigurado, va buscando soluciones concretas en base a problemas concretos, mediante ajustes significativos, pero al final acaba estableciendo un diseño tan complejo y tan dotado de razón como pueda ser el que parte de una geometría prefigurada. Por ejemplo, comenta que cuando se critica que las calles medievales no dejan de ser sino las sendas que utilizaba el ganado, y dice, bueno, claro, pero es que la vaca tiene la costumbre de contornear los accidentes orográficos, con lo cual, si lo que hacemos es hacer la senda de la vaca como calle, conseguimos un trazado muchísimo más sensato que un trazado en línea recta para vencer un obstáculo orográfico, ¿no? Esa idea me parece muy, muy, muy interesante, ¿no? Y cómo la desarrolla, ¿no? Y cuál es morfológicamente también, resumiendo mucho. Porque ya hemos dicho, bueno, hemos comentado que se incorporaron al patrimonio urbano asilos, hospicios, hospitales. Eso se unió a la lonja, que es donde radica el poder político de la corporación, y sobre todo, lo que Manfort dice, a la universidad, que es la institución más genuinamente medieval, es una corporación dentro de la corporación, y además crea la supermanzana o el distrito por la especialización funcional. El distrito sería algo que establece un equipamiento propio y una trama propia dentro de la trama global de la ciudad, ¿no? Y ve allí el origen. Bueno, pues junto a todo esto, los otros elementos fundamentales del urbanismo medieval serían la plaza del mercado y la catedral, teniendo en cuenta además que la catedral en la Edad Media no se contemplaba como en la actualidad, no estaba exenta. La catedral se imponía en una jerarquía de verticalidad de una manera súbita para el paseante, ¿no? Por lo que se refiere a la calle, hay que tener en cuenta que en la Edad Media la calle no tenía que resolver ningún problema de tránsito, ni tampoco servía para la conducción del agua, con lo cual el trazado podía ser el de curva lenta, que coincide con el caminar de un paseante inadvertido. Y ese trazado de curva lenta tiene la virtud de que lo que va creando es perspectivas sucesivas y distintas, ¿no? Y además potencia el centro. Si se ven los planes de la mayoría de las ciudades medievales, se ve que son un dédalo de calles que tienden hacia el centro, pero que, aunque tampoco reproducen la tela de araña, aunque sea una estructura radioconcéntrica, ¿no? Lo que en realidad se puede ver es pequeños núcleos, los barrios, que están unidos por ese dédalo de calles que tiende hacia el centro. Esos barrios, esas parroquias, son otro mérito de la ciudad medieval para Manford, porque, como decíamos antes, es lo que permite la prestación de unos servicios a una escala humana, impidiendo que se pierda el hombre en el anonimato de la multitud. Y los últimos elementos que cita también como característicos de este urbanismo medieval serían la muralla y la puerta, ¿no? El hombre medieval tiene necesidad de la seguridad de la muralla y además incorpora la muralla a la vida cotidiana, porque el adarve puede actuar como paseo, ¿no? Y la puerta actúa también como un elemento de especialización urbana. Si queremos comentar después lo que puede ser esta visión de la Edad Media, pues lo abordamos, pero por resumir, yo diría que el paso siguiente, bueno, decir también una cuestión que puede ser chocante y que tiene sentido con este telón de fondo, ¿no? Manford no identifica el racionamiento, el renacimiento, no ve un renacimiento, y tiene lógica. Para él, la cúspide se ha producido en el siglo XII con personalidades como Alberto Magno o Tomás de Aquino. No tiene sentido, si se viene de la cúspide de la cultura, hablar del renacimiento en la época posterior. Por eso tampoco identifica una ciudad renacentista. Lo que considera es que hay un orden renacentista que sirve para embellecer, de alguna manera, la ciudad medieval. Es el de la calle recta, aunque es corta, la nueva vía de Florencia, la fachada, la doble fachada, la disposición horizontal, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto cambia con la ciudad barroca, que yo, en aras a la brevedad y a no daros más, no voy a detenerme más que muy, muy, muy, muy resumidamente. Para Manford vuelven a aparecer las fuerzas oscuras de la ciudad. La ciudad se vuelve a convertir en el teatro del poder político. Toda la Edad Moderna para él es un proceso de concentración del poder que además acaba con la aparición de la figura del déspota, del monarca absoluto, ¿no? Lo importante, lo fundamental para esto es la aparición, la nueva forma de hacer la guerra, la invención de la pólvora. Si en la Edad Media la defensa se había basado en la muralla, con la artillería, la ciudad se tiene que hacer fortaleza. Hay que construir rebellines, hay que construir parapetos, hay que construir terraplenes. En definitiva, hay que alejar la ciudad del tiro del alcance de la artillería o de los arcabuceros, ¿no? Esto tiene una doble consecuencia clara. Por una parte, económica. Todas esas obras son carísimas. Ahogan financieramente la ciudad. Incluso establece la diferencia entre las ciudades inglesas de cara al capitalismo con las ciudades europeas, porque las inglesas no tuvieron que hacer tan altas inversiones en esta época como en las ciudades europeas, ¿no? Y la otra consecuencia nefasta es el hacinamiento. En la ciudad medieval, si aparecía un suburbio, se le rodeaba con una nueva muralla que no era excesivamente cara y teníamos dos sistemas de defensa. En la ciudad fortaleza esto es imposible. El espacio que ocupa el rebellín, el parapeto, el terraplén para impedir el trabajo de zapa del enemigo, y el hecho de que tú tengas que dejar descubierto todo el terreno que circunda la ciudad para que le puedas bombardear cuando te ataca, eso hace inviable esta solución. Entonces, es cuando se cambia la piedra por la madera y es cuando empieza también una especulación de la tierra, ¿no? El ejército además configura la ciudad, el cuartel viene a sustituir al monasterio, ¿no? La época se caracteriza por ese poder absoluto que llega incluso a la geometrización del espacio. La perspectiva sobre el punto de fuga en el horizonte empieza en la pintura, pero se traslada luego inmediatamente a la ciudad. Y de hecho, como dice, es curioso, pero los urbanistas son también escenógrafos, como pueden ser Brunelleschi, etcétera, ¿no? En este plan, en el plan barroco, lo fundamental es la avenida, y son unas reflexiones interesantísimas las de la avenida y lo que supone el ver a la ciudad en movimiento, algo que antes no había ocurrido. Solamente el jinete podía contemplar o podía disfrutar de la velocidad. Con el carruaje se puede disfrutar de la velocidad, pero se ve además la ciudad con otro placer estético si se tiene en cuenta que todos los elementos de las construcciones tienden hacia un único punto de fuga, porque a diferencia de lo que ocurría con el trazado curvo, lento, que ofrece perspectivas visuales distintas al caminante, para uno que va en una contemplación veloz de la ciudad se tienen que repetir las unidades para que pueda tener una apreciación del conjunto. Si no, pierde esa visión del conjunto. Y es interesante la reflexión que hace sobre esta forma de disfrutar la ciudad con la concepción del tiempo del barroco, que ya no lo ve como una duración con sentido, sino como una sucesión de instantes, ¿no? Es la fugacidad también de la rosa y de la idea, esa angustia del hombre barroco. Cómo la moda surge precisamente en esta época vinculada a esa idea de la fugacidad, pero también de alguna manera vinculada a la idea de la inmortalidad, porque la moda es fugaz, pero siempre es moda, independientemente de lo que esté de moda, ¿no? Y de cómo, como comentábamos, esto no es casualidad que surja en el barroco, porque en el barroco es cuando se le otorga fisicidad al tiempo. Ya no es solamente una concepción mental como en San Agustín, Galileo lo introduce en una fórmula matemática. Y esto cambia completamente también la concepción del hombre barroco. Pero la avenida, de alguna manera, jerarquiza la ciudad y excluye del uso de la avenida quien no tiene carruaje. Es una primera y rígida exclusión. Y no me parece que sea una cuestión erudita la que cita Mumford, ¿no? Dice que hubo muchos más accidentes por las diligencias y por los carruajes que luego con el ferrocarril. Y a mí me hace pensar, fijaos, que en el primer elemento de tensión trágica de una novela como Historia de dos ciudades es el atropello de un niño por el carruaje de un aristócrata que ni siquiera considera que el accidente sea motivo para que detenga la marcha, ¿no? Y consigue Dickens crearnos todo el rencor y toda la sensación de exclusión social, ¿no? Pero la avenida, y vista desde la perspectiva del poder, tiene un significado todavía más interesante, porque es donde el ejército se exhibe. Y como dice Mumford, para que un ejército resulte marcial, tiene que desfilar en una calle nivelada y recta, porque las hileras tienen que ser compactas. De lo que se trata es de dar la impresión, además en el desfile, la marcha es la formación de columna, que es la formación de ataque. Eso tiene que dar la impresión de que eso es una fuerza incontenible, irresistible. No hay defensa que pueda soportarla, y eso lo tiene que ver el vasallo, porque tiene que entender que cualquier intento de insurgencia es vano. Ahí hay un elemento aplastante, ¿no? Este elemento de la avenida, esta función militar, es un elemento barroco que entra en el siglo XIX, y es una cosa que creo que puede ser curiosa. Entra a través del bulevar y la figura de Osman. Los trazados históricos de las ciudades fueron los escenarios de las revueltas, de las últimas revueltas, ¿no? Y es fácil, una calle, el dédalo de calles, una calle estrecha permite la construcción de una barricada y además concentra el fuego. El dédalo de calles hace que se pierda la formación y el soldado que ha perdido la formación se puede extraviar. En cualquier rencodo se le puede hacer una emboscada. En el bulevar, en la gran avenida de París, que es la que inventa Osman, primero, ya es mucho más difícil hacer una barricada. Segundo lugar, permite que la tropa llegue del cuartel al punto de la insurgencia mucho más rápidamente. Permite la carga de la caballería y permite emplazar a la artillería para que pueda batir a tiro directo también esa barricada, ¿no? Si recordáis, por curiosidad, Los Miserables, ¿no? Cuando los estudiantes protagonizan la batalla en la barricada, Hugo dice que en la barricada se luchó como en una puerta de Tebas y en la cantina como en una casa de Zaragoza, ¿no? Cuando Suchet dice rendición, Palafox contesta, después de la guerra con el cañón, guerra con el cuchillo. Bueno, la guerra de cuchillo es el concepto de guerra popular, que yo creo que no es que surja en la guerra de la independencia española, como a veces y muchas veces los zaragozanos suelen decir, ¿no? Lo solemos decir. Yo creo que viene también del ejército de la Convención, lo que pague. Puesto que aquí pelean ingleses contra franceses, se populariza esa idea en la guerra de la independencia, pero en cualquier caso Osman y el bulevar lo que pretenden es acabar con ese escenario de la guerra del cuchillo para dejar expedito el espacio de la guerra del cañón, del poder de la ciudadela, ¿no? Del poder absoluto de la ciudadela, con una cosa añadida: cuando acaban con el barrio, acaban también con una estructura de solidaridad vecinal que es la que utiliza la solidaridad obrera en las primeras insurgencias también y en las primeras huelgas. Nunca, de alguna manera, la necesidad política había configurado tan directamente la ciudad, ¿no? Y entraría ya en la ciudad del capitalismo para llegar al final, señalando tres cuestiones que definen la época, ¿no? Para entender luego la ciudad. Wow, perdonad. La primera cuestión: la aparición ya no de un precapitalismo de cooperación, sino de un capitalismo como un sistema económico en el que por primera vez la ganancia no vale para satisfacer una necesidad, sino que el beneficio se convierte en un fin en sí mismo. La lógica del capital es acumular capital, y a esa lógica se tiene que subordinar cualquier otra finalidad, ¿no? En lo cual acaba cualquier idea de cooperación. La segunda, un movimiento demográfico parecido al que hemos visto en la Edad Media, pero al mismo tiempo completamente distinto. En el siglo XIX se produce la mecanización del campo, pero además hay que tener en cuenta que el final del 18 y el principio del 19 es la edad de la química. La aplicación de los descubrimientos químicos a los abonos y a los fertilizantes hace que la producción agrícola crezca de una manera exponencial. Y nos volvemos a encontrar con lo mismo. Hoy una eclosión demográfica permite la colonización de América, de Australia, de las dos Américas, ¿no? Pero también produce un exceso de mano de obra. Y en este momento, y es opinión también mía, coincide con un proceso muy interesante, y es la eliminación de una serie de derechos que, con un concepto moderno, podíamos englobar dentro de que llamamos derecho a la existencia. Son esos derechos históricos que había en la comunidad local a la leña, a espigar, a los pastos comunes, al rebaño comunal, una serie de derechos que garantizaban a los menos favorecidos, les garantizaban alguna forma de subsistencia, ¿no? Esto desaparece con este sistema económico, lo consideran economías muertas y hay que ponerlos en producción. Es muy significativo. A veces no se recuerda que la primera aparición pública de Marx, muy joven, son una serie de artículos en la Gaceta Renana, en la que protesta precisamente de que se suprima el derecho a la leña de los agricultores, porque en invierno es un verdadero problema, ¿no? Y la tercera característica, muy vinculada con esta, es lo que, utilizando una expresión de Gort, podría llamarse la gran metamorfosis del trabajo, ¿no? Hasta esta época, en la época que Manford consideraría la eotécnica, el agricultor podía trabajar esporádicamente en la fábrica de telares, en la fábrica de cerámica, y complementar su renta con un sueldo, pero cuando no necesitaba, abandonaba el trabajo y no pasaba más. El capitalismo no puede consentir esta libertad en el trabajador. El trabajo es un factor de producción, tiene que ser una medida mensurable que yo tengo que introducir en el cálculo del beneficio dentro de la competencia con el mercado. ¿Cómo consigo que el trabajador no tenga libertad? Pues haciendo que el trabajo sea el único medio de subsistencia. Y esto lo consigo con un excedente de mano de obra y quitándole cualquier otro, los derechos históricos de los que hablábamos antes. Entonces, ¿pero qué ocurre? Que por primera vez también el trabajo se hace abstracción. Y a diferencia de lo que decíamos en la Edad Media, lo que acude a la ciudad capitalista o a la ciudad del sistema capitalista no son gente con un saber, o los más emprendedores, o los más inteligentes, o artesanos que saben algo y que están deseando que venga la ciudad y se establezca. Lo que acude es la fuerza del trabajo. Y además una fuerza de trabajo que se rige por la ley de bronce de trabajo que se formula en la misma época por David Ricardo. Como hay excedente del trabajo y los trabajadores entran en competencia, el salario baja al nivel de mera subsistencia. Pues el proletariado, el lumpen proletariado, es el nuevo sujeto histórico que aparece en esta ciudad capitalista. Y la lucha por emanciparse de esa falsa libertad formal del mercado para regular las relaciones de trabajo es lo que va a caracterizar el siglo XIX y el siglo XX. Pero, y esto es lo que también tiene importancia, la necesidad de vivir en la ciudad, la necesidad que le impone el sistema de tener que vivir en la ciudad, está en el origen de las mayores fortunas del siglo XIX y XX, porque no solamente es explotación, hay una especulación desaforada, ¿no? Manford diferencia entre comercio y industria, en realidad son las dos mismas caras, pero podría servir para analizarlo, y yo lo resumo claramente. En la ciudad comercial, o en lo que él enfoca como ciudad comercial, el elemento fundamental es que la propia ciudad se hace objeto de comercio, y esto me parece que es el momento de la inflexión de toda la evolución histórica que estoy intentando explicar. Es cuando se sienta el principio de la especulación. En la ciudad barroca ya habíamos dicho que el hecho de que la costeñera la fortaleza había aumentado, pero ahora lo que se descubre por parte del especulador es que a mayor densidad, mayor nivel de renta, y a mayor nivel de renta, mayor valor de capitalización de la tierra. Entonces lo que se trata es de introducir toda la tierra en el proceso de urbanización lo más rápidamente posible para sacar la mayor ganancia posible. ¿Cuál es la técnica que se utiliza y cuál es la forma que adopta la ciudad que se hace objeto a sí misma de especulación? Pues ya la conocemos, la técnica de la parrilla, del ensanche, lo que entre nosotros llamamos el ensanche. Para cuando todas las funciones de la ciudad se reducen a la función comercial, lo que se intenta es que la parcela tenga una configuración física que se reduzca a una unidad fácilmente monetarizable, y eso es el lote edificable, que se puede calcular el valor por el frente de fachada y sacar el volumen de construcción. Esto además facilita la labor del especulador, pero facilita la labor del topógrafo, incluso la labor del abogado. La escritura pública y la inscripción en el registro de la propiedad se puede estandarizar porque son todas absolutamente iguales, ¿no? En nuestra tradición cultural el ensanche puede tener cierta buena prensa porque, bueno, desde la perspectiva higienista sirvió también para acabar con la ciudad histórica que estaba excesivamente condensada, pero bueno, tiene problemas que Manfort pone en evidencia, ¿no? El primero y fundamental, que la corporación pierde el control sobre el suelo público como para poder dirigir racionalmente el desarrollo urbano. El segundo, que se da una especulación de doble nivel, porque el que puede acaparar lotes es el único que luego puede juntarlos para formar solares de superficie suficiente como para ser portantes del equipamiento que luego va a necesitar la ciudad, con lo cual le puede poner el precio que desee. Es un problema que te encuentras cuando actúas en la ciudad consolidada, ¿no? Y el tercero, fundamentalmente, el hecho de que el urbanismo deja de verse como una función pública para convertirse en una empresa, ¿no? Por otra parte, y desde otra perspectiva, la técnica del damero, de la parrilla, del ensanche, el típico ensanche de Barcelona, lo que vemos como esa cuadrícula, lo que tiene es una uniformidad agobiante. No le importa en absoluto el entorno en el que se va a desarrollar. Como dice Manfort otra vez, el ingeniero, en lugar del arquitecto, con una escuadra y un cartabón, tira la ciudad para el lado que quiera, ¿no? Sin ninguna preocupación arquitectónica, ni ninguna preocupación sociológica. Y además esta ciudad del ensanche luego potencia sobre todas las funciones la función del transporte. Es un transporte colectivo. La aglomeración, el aumento de población hace que también aumenten las distancias. El problema no es tanto eso cuanto que la red de transporte se planifica siempre en función de los intereses privados de potenciar un centro y de llevar las líneas de transporte hacia el terreno que se quiere urbanizar. Y a veces el propio propietario del terreno es el titular de la línea de transporte o el concesionario de la línea de transporte. Y en esta ciudad también, vista desde la perspectiva comercial, la aparición de nuevos materiales de construcción y el ascensor, lo que hace también es que la distribución social, que antes había sido vertical en la ciudad histórica, los niveles de renta se distribuían por plantas. El principal, como la palabra indica, era donde vivía el más rico, y por eso también nosotros utilizamos esos eufemismos de entresuelo y bajo, de tal manera que el primero ya es un cuarto. En la fachada incluso también se reproduce ese nivel social. Bueno, pues con el ascensor esto desaparece, con lo cual la distribución de la renta se hace de alguna manera horizontal. Y esto tiene dos consecuencias fundamentales. Primero, que empieza a introducirse como un criterio de valoración del suelo la centralidad o el alejamiento de la centralidad o de los subcentros. Y lo segundo, que la distribución del equipamiento también se hace de una manera normalmente injusta. Empiezan a aparecer barrios ricos, barrios de clase media, barrios pobres, suburbios marginales. En la ciudad histórica, sin embargo, todos tenían que compartir necesariamente el propio espacio, ¿no? En esto del transporte es donde Manfort critica la idea de la ciudad lineal de Arturo Soria, que, bueno, no ha salido el tema, pero hace muy escasas alusiones a la cultura hispánica. La propia introducción dice que no conoce lo suficiente la cultura hispánica. Una de las citas que hace es precisamente la de la ciudad lineal. Desde el punto de vista de la industria, es el coquetán, la ciudad carbón. La ciudad carbón, que se basa en la fábrica, en el ferrocarril y en el tugurio. La fábrica para Manfort en esta ciudad, en este modelo de ciudad, es la que jerarquiza la ciudad, elige el mejor sitio y además tiene la exigencia del abastecimiento de carbón, con lo cual depende exclusivamente del ferrocarril. Aparece con la máquina de vapor la técnica de la aglomeración. Para amortizar la fuente de la energía tienes que concentrar la producción. La concentración de la producción cambia la época eotécnica a la paleotécnica, en el sentido de que la contaminación incluye ya el elemento aditivo. La capacidad de emisión es menor porque la carga contaminante es mucho mayor y además el medio no tiene tiempo de regeneración. El hecho de que se tenga que depender de la sobreexplotación del carbón y en el diseño del ferrocarril obliga a que sean las zonas carboníferas las que donde aparezca la superpoblación. El ferrocarril entra en la ciudad hasta el corazón y a veces establece una muralla insalvable. Y el carbón también exige la explotación en la mina. La mina para Manfort es el símbolo de la destrucción, del abao. La mina es lo que hoy vale y mañana ya no vale. Lo que hoy es centro de producción y mañana se abandona, pero deja un escorial inmenso, una laguna llena de líquidos tóxicos o una llaga en el terreno que es imposible de regenerar. Esa capacidad de abao, esa capacidad de destrucción de un bosque entero es lo que aparece ahora y, como dice Manford, paradójicamente en el mismo tiempo en que las mercancías están circulando por todo el planeta, la comunicación es instantánea y el saber empieza a ser global, ¿no? Y el último elemento es el tugurio como la vivienda del obrero. Una vivienda sin cimientos, a veces aparece pareada y fondo con fondo, con lo cual la mitad de las habitaciones no tienen ni luz ni ventilación natural, no hay nada parecido a aseos ni agua domiciliaria, ni siquiera en las fuentes se llega a mendigar el agua igual que se mendiga el pan. En los sótanos viven los cerdos, nadie retira los residuos urbanos, cuando alguien considera que pueden ser abonos se los lleva y ya está, paludismo, fiebres tifoideas, etcétera, etcétera. La degradación del proletariado de estas ciudades se pone en evidencia en la Primera Guerra Mundial, cuando se pasa, los médicos del ejército tienen que revisar a esos reclutas obligatorios y ven que no tienen casi salud para mandarlos a las trincheras no de Flandes, ni siquiera para que te gasees o para que te gaseen tenían salud suficiente, ¿no? Ahora, la consecuencia de esto también es que aparece la corriente higienista y se obliga a que se introduzca en el debate sobre el urbanismo las condiciones higiénicas de las viviendas, no por un altruismo de la burguesía. El segundo capítulo de la cuestión de la vivienda de Engels es una polémica con un médico, Emil Sachs, donde Engels dice, claro, es el miedo de la burguesía, no nos engañemos. Cuando se descubre que las enfermedades son de gérmenes patógenos que además se transmiten por el aire y los focos de infección están en los barrios obreros, los burgueses inmediatamente tienen miedo. Y este es el siglo, o este final del siglo XIX es el siglo también, o la época de la microbiología, de Pasteur. Estos descubrimientos científicos son los que hacen que se tengan que preocupar. Junto también con la colonización de África, ¿no? Y el progreso en la medicina colonial que también lleva este tipo de estudios. Y la otra consecuencia también, de todas formas, del tugurio, de esta hacinación, es el suburbio, la idea del suburbio, la huida de la ciudad. Simplemente la comentamos, ¿no? Se habló cuando de Reclus del suburbio romántico, pero luego, como Guides llega a denunciar, por la comunicación que tiene con la línea de transporte, se convierte en la conurbación, cuando se ocupa caóticamente el espacio y surge en una especie de mancha de aceite errática, ¿no? ¿Y por dónde puede venir el problema? Si lo queremos comentar después, pues también lo podemos comentar. ¿Qué puede suponer incluso la arquitectura del suburbio, de la urbanización, cuando también llega a los límites de la ciudad, como ruptura del continuo y de una idea del espacio que ya empieza a no ser pública, o la baja densidad y la ocupación del territorio, si son o no son compatibles, ¿no? Pero vinculado también a la idea del suburbio, dos ideas que también se comentaron en la última charla, que preocupan a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Primero, la superación a través de una síntesis de la división entre campo y ciudad. Conseguir ruralizar la ciudad y urbanizar el campo es un objetivo que se plantea en esta época. Guides dice que la calle no venza el campo, ¿no? Y por otro, ya lo hemos comentado, resolver el problema de la vivienda buscando soluciones a lo que pudiera ser el precio del suelo, ¿no? Y en estas dos ideas es cuando surge lo que se puede considerar la literatura utópica. Y utópica no porque sea irrealizable, porque en esa literatura utópica se manejan los conceptos que definen el urbanismo moderno, ¿no? Incluso las más radicales, entiendo yo, como puede ser el falansterio de Fourier, que es varios cientos de personas viviendo en la misma instalación y trabajando un campo común, yo creo que tiene una pervivencia en el kibutz. Y en la traducción que el sionismo hace precisamente de esto, para conseguir que el judío no sea errante hay que vincularlo a la tierra y hay que hacerlo agricultor, y lo mejor es el kibutz, y quizás el modelo sea el falansterio de Fourier, ¿no? A Manford lo que le importa fundamentalmente es la ciudad jardín de Howard, ¿no? La tipología de la ciudad jardín, pues me imagino que la conocemos todos, ¿no? El centro es concéntrica, el centro es un jardín, alrededor están los edificios públicos y culturales, después hay un parque, está limitado por un invernadero de cristal, la siguiente franja concéntrica son las casas con los huertos, después se proyecta una avenida que puede tener viviendas adosadas y en el último aro concéntrico estarían las fábricas, los almacenes, las industrias, etcétera. Y luego una corona agrícola que garantizaría la autarquía de la ciudad y además la protegería del desarrollo urbano de las otras ciudades que estructuran el territorio, ¿no? Aquí, y haciendo un poco de chauvinista, diría que la ventaja que según un profesor mío tenía la ciudad lineal de Arturo Soria, que no la ciudad en línea, que son conceptos creo que distintos sobre esta ciudad, sobre la ciudad jardín, pero no nos vamos a detener. Iba en el sentido de que si se rompe la protección del espacio agrícola, vuelven a surgir los centros urbanos y los subcentros, con lo cual vuelve a introducirse el criterio de valoración por la proximidad. En la ciudad lineal, por lo menos en la ciudad lineal ideal, tampoco la que diseña Arturo Soria, que unía varias ciudades alrededor de Madrid y tenía una forma de corona, pero en la ciudad lineal ideal, en realidad es una ciudad, es una vía de tren encintada por una ciudad, pero una ciudad modular, que cada X kilómetros va repitiendo equipamientos. Esto, por definición, es imposible que haya un centro. Y detrás de las casas ya tienes el campo. En ese sentido, estamos también, y como curiosidad, aparte de Le Corbusier, la ciudad lineal de Arturo Soria tuvo cierta influencia en la literatura soviética, y hay quien dice que Stalingrado se diseñó de acuerdo con esta idea y por eso fue tan difícil sitiarlo en la Segunda Guerra Mundial, porque son más de 50 kilómetros a lo largo del Volga de ciudad y se hacía muy difícil completar el cerco. Pero de todas formas, a Mumford no le interesa tanto la forma de la ciudad jardín. De hecho, como dice, de las que se llegaron a hacer son distintas. Lo importante son los elementos que incluía, ¿no? Y que efectivamente lo son, porque son los que definen el urbanismo. El principio de la propiedad pública del suelo. Los que se juntan para hacer la ciudad son los propietarios del suelo y son los que deciden y pueden gestionar ese suelo. En segundo lugar, reducir la ciudad del gigantismo a la escala humana, ¿no? En tercer lugar, y muy vinculado a ello, la idea de que se puede establecer una cooperación entre ciudades. Estas ciudades jardín tendrían 25.000, 30.000 habitantes, pero podrían cooperar unas con otras y crearían unas estructuras administrativas a través de esa cooperación. Y sobre todo, también esto significa que se pone como instancia de planeamiento algo o una unidad superior a la ciudad. Y esto es lo que enlaza con la visión regionalista de Mumford. De alguna manera, y como se ha dicho, la región establecería la estructura del territorio y el centro cívico serían las ciudades jardín a situar dentro de esa ciudad. Y el final del libro, yo no me atrevo a sacar, lo comentaba al principio, no me atrevo a sacar una conclusión. Esta ciudad se desarrolla en la megalópolis, ya no conoce el límite físico, realmente no hay ningún límite físico a un posible crecimiento de la ciudad. Todo en la economía adquiere esa estructura gigantesca. Yo creo que Mumford señala también cómo la administración se hace tentacular y cómo se impone además la publicidad y el consumismo, etcétera, etcétera. Yo no sé, y por hablar los que conozcáis mejor que yo, que no conozco tanto a Mumford, igual me he atrevido demasiado, ¿no? Al final, si la posición está medio camino entre el escepticismo y el optimismo, él ha vivido la experiencia que ya había vaticinado en alguna de sus obras. La Segunda Guerra Mundial ha puesto en evidencia que se puede llegar a destruir una ciudad. Ha pasado en Stalingrado, ha pasado en Berlín, ha pasado en Varsovia, ha pasado con muchas zonas de Londres. Mientras que la historia nos había enseñado que la necrópolis como Roma podía desaparecer, pero pervivía suficiente tejido urbano y cultural como para volver a empezar, la guerra bacteriológica y la guerra nuclear, que supone además la expansión absoluta de esas fuerzas oscuras de la ciudadela, ¿no? Nos llevan a un límite que ya no tiene retorno. Pero al mismo tiempo, leyendo las páginas finales, me da la sensación de que también ahí se extrae de alguna manera una cierta esperanza. Esa guerra final ya no se puede plantear como hipótesis. Incluso en el pensamiento más radical, como puede ser el de Carl Schmitt, ¿no?, del concepto de lo político como la identificación del enemigo y siempre la probabilidad de una guerra para explicar la política, o de Clausewitz, de que la guerra no deja de ser la diplomacia por otros medios, una guerra bacteriológica, una guerra nuclear no da ya lugar a esa opción. estoy en la época que está escribiendo, en los años 60, implica la realpolitik y una, comenzar un entendimiento entre el este y el oeste que podía darle cierta visión más esperanzadora, como creo también que puede estar relacionado con el concepto de ciudad mundial de la que habla, pudo ser la creación de las Naciones Unidas en 1945. Hoy en día las Naciones Unidas no las aprecia nadie, pero en su momento supusieron una revolución del derecho internacional. Ya no se trataba de que los Estados se relacionaran a través de pactos bilaterales, se trataba de crear una fuente de legislación aceptada por todos, y eso era el origen de la globalidad. Yo no sé hasta qué punto todas estas ideas están en esos dos conceptos que maneja al final, de ciudad mundial y de ciudad invisible. La ciudad mundial sería la experiencia histórica de la ciudad que, si supera los problemas de gigantismo y de las técnicas de aglomeración, sirven porque en la propia complejidad de la vida urbana de la ciudad hemos aprendido a relacionarnos entre todas las tribus y entre todas las naciones. Y ese es el momento que se puede presentar a mediados del siglo XX como concepto de la globalidad, ¿no? Y la ciudad invisible, comentaba con David, que no sé si ahora le parecería que el ciberespacio puede cumplir esa función o no me atrevo, pero está vinculada también al sistema red que establece. No hace falta que la ciudad tenga todos los servicios. Una universidad, y tiene que ver con lo que hemos dicho de la estructura de las ciudades jardines, puede cumplir la función de una universidad, otra puede tener un auditorio. Las tecnologías de la comunicación nos permiten disfrutar de la pinacoteca del Pardo sin tener que ir al sin que tenga que haber un prado en cada una de las ciudades, ¿no? Esa ciudad invisible y esa estructura que niega la centralidad y la subordinación, que a mí me recuerda a lo que es 10 años más tarde del libro, es el rizoma de Deleuze y Guattari, ¿no? No hay centralidad, no hay una relación de jerarquía, lo superior no tiene por qué incluir a lo que está debajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tampoco me atrevo, y no sé si los que conocéis mejor a Montfort, cuál es la posición final, pero bueno, yo, y pidiéndoos disculpas por el coñazo, yo termino aquí.